Quiero contarles que esta séptima feria es un acontecimiento cultural y social para nuestra comunidad que demanda un fabuloso esfuerzo organizativo en muchos sentidos. Esto que decía Ariel de relacionarnos dialógicamente con distintas instituciones y entidades es fundamental. Ejercitar la convivencia para organizar cosas que son significativas para la sociedad. Y esto tiene también toda una reflexión que va acompañando los contextos sociopolíticos actuales, como por ejemplo el leitmotiv de la feria este año es libros, lecturas, un camino hacia la emancipación. Esto nos pone en un horizonte donde justamente es construir con la sociedad caminos que nos hagan más libres, que nos hagan más librepensadores. Entonces, todos trabajamos en relación a ese lema y a partir de ahí también se ponen en marcha cuestiones que tienen que ver con la expresión artística, como es la creación de un diseño para este año de la feria que acompañe ese lema. Y en este sentido hemos convocado a la artista plástica y diseñadora Jessica Moller, quien también nos ha facilitado un original del afiche de la feria. Esto también es constructivo, esto también aporta, señala que estamos todos pensando en algo para nuestra sociedad que hace a la formación y a la construcción colectiva y de subjetividad sobre todo, ¿no? La emancipación presupone horizontes bien amplios y en este sentido queremos llevar la feria. Por eso, como decía Ariel, es muy importante que esta organización se complete con la participación de toda la ciudadanía, ¿no? Porque la feria es participación ciudadana y es un espacio de encuentro. Nosotros hemos trabajado con la Secretaría de Cultura de la provincia también en un eje que es la pedagogía de la memoria y en este caso traemos a cuento a un rionegrino, Rodolfo Walsh, que es importante para significativo en este tiempo presentarlo a él como estuvo en la feria del libro en Buenos Aires. También la instalación va a estar acá con otros ingredientes, con ingredientes locales, con la participación también de un artista como Naco Fichetti. Esto va a ser orientado para los estudiantes de colegios secundarios. Para toda la franja etaria de la primaria tenemos jornadas de educación por el arte, tenemos presentaciones de libros para esa edad, tenemos la presencia de narradores del sur. En fin, las actividades son muchas, queremos que se acerquen a degustar este programa que es intenso. También estamos conviviendo con por tercera vez con la Universidad del Comahue, que tiene un despliegue enorme de una actividad académica en relación a la producción literaria importantísima. Y también tenemos espectáculos gratuitos, infantiles, para jóvenes y para toda la familia. Está la Fundación Cultural Patagonia el viernes con un recital del ensamble de música popular. En fin, es extensísima la programación, no cabe enumerar actividades en esta oportunidad, pero sí animar a la comunidad a que se acerque. Esta feria y este espacio es para la convivencia y el encuentro de toda la ciudadanía, así que es importante que nos acompañen en este esfuerzo.